atención, chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle. Buenas noches, estás escuchando Catado Pain. Don't care about losses, don't care about me. Don't care about people who you see. Don't care about winning, don't care about you. Just living life as a fucking dog. If you want it, stress it, you can't stop. With a pack of peace and good vibes and food. It's not the money, it's the great love. It's trying to kill you to be alone. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos con una persona invitada. A ver, espera, que esto está muy bajito. Sí, está. Yo me escucho muy bajito. A ver, ahora está mucho mejor, sí. Mejor. Pues bueno, lo que estabais escuchando primero de todo se llama... ¿Cuánto cuesta? 5 euros. 5 euros, este es el nombre que se han puesto... Bueno, que se ha puesto un personaje que conocemos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Ah, conocemos a 5 euros? Claro, claro que sí. ¡Ah, no jodas! Sí, lo que pasa es que no sé si desvelar su identidad porque a lo mejor no quiere. Entonces, ¿cómo te decimos fuera de antena? Entonces... Brutal, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, ahí está lo que se grabó. Y, pues... y bueno, me parece brutal. Yo tenía muchísimas ganas de que saliera, o sea, de que se lanzara a colgarlo en algún lado, en Bandcamp o en Descarga Directa, donde fuera. Oye, pues yo te digo que hace poco amigos nuestros se fueron a un concierto en la Sala Sol de unos pavos que hacían esta música y pagaron 10 eurazos. Sí, sí. Pues nada, aquí en el Bandcamp, 5 euros con el número .bandcamp.com, lo tenéis para descargar. Y son, pues nada, 4 temas que van un poco de la temática de Myth, que no sé quién es Myth, si es el que aparece, el colega que aparece pintado en paint en la portada del disco, pero bueno, que es muy curioso, así que... A mí me parece mal que se llame 5 euros y haya solo 4 canciones, nos está robando uno, claramente. Sí, sí, sí. Yo qué sé, que espero que saque más y que esto es brutal, lo hace él todo, o sea, todo, tanto la música como la letra, como la batería, como... La guitarra, todo lo que habéis oído. Y bueno, pues eso. ¿Y cómo se llama la canción? Myth, Go to the City. Así que nada. Bueno, pues hoy tenemos... Un invitado especial. Sí, sí, nos acompaña una persona que teníamos ya ganas de que viniera y a la que ya hemos entrevistado anteriormente aquí en Catado Pain. Aunque ya ha sido... Por otros motivos. Por otros motivos, por otro grupo que tuve hace tiempo, del que luego hablaremos también. Así que nada, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, aquí andamos. Le hemos engañado, ha venido finalmente, pensábamos que a lo mejor nos iba a atrever, pero sí. Claro que sí, hombre. Y que esta vez, pues, como tienes muchas cosas, te vamos a entrevistar como cúmulos y estratos. Sí. Eso es. No cantautor de moda. Hace poco, además, estuvimos anunciando el concierto en el que tocaste en El Dragón y en Hortaleza. Sí. Y bueno, luego vinimos con muy buen sabor de boca. Así que nada, sobre todo la sorpresa de hoy es que va a tocarnos en directo unas cuantas temas y bueno, pues así iremos y hacerle un poco preguntillas desenvolviendo el programa. Y nada, no sé, venga, tócate una. Te toco una. Venga, Víctor. Venga. Más que nada para que la gente que está ahora mismo en antena escuchando sepa a qué se atiene hoy con Catado Pain, porque hay gente que me dice, hoy estáis traicionando el punk. Digo, ¿hoy qué se piensa? Esto de cantautor, nosotros además que hemos puesto pocos cantautores en la radio, aunque hace tiempo hicimos un especial. ¿Sí? Sí, hacía tiempo de, joder, con Producto Interior Bruto, Regocijo. Tú en Regocijo. Ah, vale, que sí, que pusimos. Sí, hicimos bastante. Sí. Ahí fue un día un especial. O medio especial, vamos. Medio especial, sí. Así que bueno. Ya no sé tanto por traicionar o no, si hoy no vas a hacer música punk, claramente, pero el punk también es las letras. Y bueno, con eso se cumple en lo que vais a escuchar. Así que venga, dale ahí. A ver, voy. Este cable. A ver qué tal suena todo, porque está bueno, está decir que es la primera vez que alguien toca en directo aquí en los estudios, ¿eh? Vamos a ver. Ven acá, Johnny. Cambiar aquí, ¿vale? Sí. Que vamos a estamos poniendo los micros un poco preparados, como ya hiciste los de antes de Vana por nosotros. Estos estaban un poco dos, desfasados, ¿vale? A ver, vale. Bueno, ahí va. Acaba en el cementerio. bien. A ver. Pongas en el azul, que los otros ya los hemos ecualizado ahí perfectos para... Sí, porque a lo mejor durante el inicio de la canción ahí va subiendo y bajando para dejarlo ahí lo mejor posible. Nada, ahí estamos. Tranquilamente. Vamos ya, ¿eh? Qué sensación. Joder, esto de... Está guay, está de estar muy a tu lado mientras tocas. Se hace raro. Y ya la primera pregunta que se me venía así escuchando la canción. ¿Por qué tenías esta faceta tuya tan oculta? Por lo menos a la gran mayoría de tus allegados, amigos y conocidos. Pues es que en realidad no era así. La movida es que esto lleva poco, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, yo llevo mucho tocando, pero canciones mías o así, pues desde el verano pasado. Y que me las hacía en mi casa para mí, ¿no? Y luego, pues yo qué sé. Joder, yo es que, por ejemplo, unas cosas que... No, pues yo qué sé, yo te he visto tocar y sé que tocas la guitarra de puta madre. Pero lo de la voz, yo me acuerdo la primera vez que lo escuché y dije, joder, vaya vozarrón que tiene el cabrón. Guau, guau. No, pero es verdad que mucha gente no se esperaba que cantaras así ni de broma. No, no. Claro, yo es que no... Tampoco te lo esperabas tú. No, que no solía hacerlo en plan, pues eso, tocando por ahí con colegas y eso sí, pero... Claro. De grabar y enseñar canciones y eso, nada, mía, nada. ¿Y cómo te picó el gusanillo este de decir, bueno, voy a hacer yo mis letras y mis canciones? Pues no sé, he tocado como todos, tocamos en muchos grupos y llega un momento que me apetecía hacerme algo solo, tío, por hacer yo todo y sin tener que tener prisa ni quedar ni nada, que también está de puta madre hacer grupos, ¿sabes? Pero que, pues no sé, me salió así una letra un día y le digo, voy a ponerle música, se la puse, a partir de ahí una y otra y así. ¿Y tú ya tenías pensado rollo de esto de, joder, pues yo quiero tocar en directo, o era rollo de, bueno, me hago esto porque me gusta y simplemente? Yo en principio a mí me mola más grabar las canciones y estar ahí, pues eso, ¿no? Ahí en el coco de tranquis y ya está. Pero bueno, luego me llaman los colegas para tocar y también me mola, pero me mola más grabar. Claro, y nosotros hace cosa de 2-3 programas que pusimos la primera vez la canción de Pájaros de Madera, pues decíamos, joder, ¿no? Como fue una sorpresa que de repente de... No, sí, tengo canciones de cantautor y que voy a tocar dentro de 2 días. Y creo que dijimos algo así como de, ¿será cierto eso de que gracias a salir en el videoclip se te quitó esa vergüenza o simplemente no tenías vergüenza ni nada, sino que... surgió el videoclip, dijiste que sí y coincidió que también ya tenías pensado tocar. Sí, ya tenía pensado tocar, pero no sé, lo del vídeo fue... Me fui al pueblo de una amiga y tenía en plan pensado grabarlo con una cámara solo para subir una canción, ¿sabes? Sin más. Y al final pues me dijo, vamos a hacer varios planos y lo hicimos así. Pero no, lo de la vergüenza... No tenía nada que ver, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, quien quiera saber de qué estamos hablando, podéis meteros en YouTube y podéis comprobar que tiene varias canciones subidas. ¿Ha sido todas por ti o alguna persona ha subido algo? No, por mí. Y... De momento. Sí, porque creo que en Hortaleza te hicieron algún vídeo. Sí. No, estaría alguno guapo. Alguno más que otro. Yo estoy esperando. Claro. Hostia, yo tengo que pasar el que hice, que también no te lo he pasado. Sí, entonces, bueno, pues eso, que hay un par de vídeos y uno de ellos, pues eso, ahí en el monte. Ahí. Que yo quiero saber de qué va esta canción. Esta canción... Suena jodida. Pues no, luego no, va de la vida, ¿no? De... Se compra. De que, yo qué sé, hay que disfrutarla y hacer lo que quieres y ya está, porque al final acaba muy rápido y en el cementerio y eso. Y todo el mundo me dice que eso del cementerio queda fatal, pero... No, a mí no lo del cementerio, sino lo de la obra de teatro, como que a veces, a mí cuando ya la escucho siento como que la gente es un poco, le entiendo como actores y actrices y que todo acaba... en una farsa. Y es lo que da, también, a mí me da esa impresión cuando la escucho. A mí me mola mucho eso en los grupos, que una letra te... Eso es. Te diga, a una persona le diga una cosa y a otra... Claro, que no esté mascada, ¿no? Claro que... O sea, también molan los mensajes directos, ¿no? Pero también me mola eso, de una letra y decir... Búscate tú la... Sí, también puede ser. Elige así, tu propia mente, ¿no? No, pero yo sí que creo que cada estilo musical tiene un rollo, ¿no? Y quizá el tema de coger una guitarra y cantar eso a viva voz es más personal, y a lo mejor más enrevesado y más poético, o bueno, depende cómo lo quieras hacer tú, ¿no? Pero sí, que a lo mejor un grupo pues de punk que sí que es mucho más directo, ¿no? En sus letras, ¿no? La, en el punk no suele haber tanto búsqueda de metáforas, claro, ni para relatar, ¿no? Lo primero porque suelen ser más cortas las canciones y más tienes directas, que decir menos en menos tiempo. Más o menos tiempo y claro, quizá... Sí, o en otras músicas, en el rap, claro, también, todo sí, contrario, mazo de letra, decir muchas cosas, pues no sé. ¿Y a ti qué tal lo de hacer letras? ¿Te ha costado ya que, no? Como que era la primera vez que hacías... Es que también por eso tarda tanto, porque si me pongo no me sale. Tiene que ser un día que me salga y ya está. Sí, que te llega la inspiración, ¿no? Claro, bueno, la inspiración, yo qué sé, pero vamos, que estoy ahí, se me ocurre un tema y lo hago, si no, no. De hecho, ahora estoy haciendo, pensando una movida con Paradoxus, otro cantautor, colega, y nos estamos intentando hacer una canción y no puedo, no me sale la letra. Es que es difícil, vamos. Que... No, y claro, y lo que decimos, que no es lo mismo, no, que a lo mejor en otros estilos, que es más... No, y que siempre forzar algo es lo peor, sí, ¿eh? Exacto. O sea, intentar que tener creatividad cuando la creatividad no viene, te sale, exacto, sí, viene improvista, claro, es complicado. Pero bueno, yo qué sé. Y nada, cuéntanos, ¿Cuántos temas llevas ya? Porque en el de Hortaleza te metiste casi tu hora, ¿eh? No. Bueno, también hubo rotura de cuerda de por medio. También. O sea, es que los cantautores también rompen cuerdas. Sí. No todos, pero... Joder, vaya hostias. Es que esa parte embujé bien esa canción. No, pero que... No sé, ¿qué iba a decir? Lo de los temas, ¿cuántos temas? No. Ah, que no, que tocaría en el Ateneo media hora o algo así, ¿eh? Un poco más. No, me pasaría de los 40 minutos, ¿eh? Yo creo. A mí los conciertos así de más de eso no me... Sí, no, pero no, bueno, no sé, a lo mejor a mí también se me hizo más largo. O sea, que... No, pero no largo de pesadez, sino no, que lo disfruté, que sí que también es verdad que... Son 9 temas. O sea, bueno, yo lo que iba diciéndole a Johnny, por eso yo cuando te escribí fui totalmente sincera. O sea, yo, cantautores, reconozco que me gusta mucho una sola voz y una guitarra, pero el rollo ya cantautor como que a veces implica ciertos cánones, ¿no? Como estereotipias en varios cantautores que ya llega el momento que escuchas y son todos iguales. Sí, ¿no? Y a mí me cansa mucho. Entonces yo iba con una idea... Muy distinta. Bueno, con narices de hippie. Y, tío, lo típico cuando vas al parque, cuando eres pequeño y un amigo se lleva la puta darbuca, el otro la guitarra y se ponen a cantar Fiti Fiti Paldi. Y dije, guau, a ver cómo es esto, ¿sabes? Y yo iba ahí a la expectativa. Y no, y al revés, o sea, bueno, te lo dije porque de verdad se me hizo agradable, o sea, que no fue... A mí es que yo de cantautores, o sea, yo creo que Producto Interno Bruto es lo que más bastante me ha llenado siempre, pero por el tema de que le mete ahí una caña que, igual que en el rap, yo también necesito ahí caña, que si no me cansa. Canja. Se me hacen aburridos. Entonces yo que sé que me muelo, que tienes unos temas muy variados y que le metes una tralla ahí, o sea, que sí, garra, ¿sabes? Yo creo que a mí por lo menos, que más o menos es lo mismo que Edurne, hay otros que a lo mejor pueden tener unas letras brutales, pero se me hacen demasiado como lentos o demasiado llorones, ¿sabes? Como toda una atmósfera muy... Me voy a pegar un tiro en la cabeza, ¿sabes? Y joder, y pues tú era al revés. Yo me acuerdo que era eso, era ver ahí y decir, joder, qué animado, que... ¿Sabes? Que luego puedes tener una letra de un tipo más triste o menos triste, de hablar algo más jodido o menos jodido, pero que todo así sea como muy... Eso tú lo tenías claro, que querías hacer un rollo no llorón. Sí, quería hacer algo claro, pero oscuro, ¿sabes? Sí. Eso puede ser que tengas influencias tú de otras bandas en las que tocas o de otros o estilos. ¿De dónde viene? Porque a ver, transmetal. Claro, o sea, aquí nuestro amigo. A ver, ¿qué te gusta a ti? Eso, dinos a mí es que música me gusta casi toda. Creo que menos el reggaetón. Y un poco más. ¿Y ya? Bueno, y el pop tampoco mucho. Pero vamos. Pero que eres un buen melómano. Pero me mola el heavy, le meto partes heavy. Me mola extremo duro y le meto rollos muy extremo duro. Y... Pero vamos, que al final me sale lo que me sale. Y ya está, sin más. Y tú, acabas de decir que tú escuchas un poco de todo y tal. ¿Tienes así algún cantautor o algunos cantautores, ya sea como del rollo o famosos, que digas, joder, esto es que la verdad es que siempre lo he escuchado o me inspira flipa a la hora de hacer? las letras o el tono de la voz. Cantautores, mazos, ¿sabes? Me mola mazo Silvio Rodríguez. Y luego de Madrid me mola mazo Paradoxus y... no sé. Me mola todo nada, no sé. Pero luego de cantautores me mola mogollón. Desde George Brassens, Paco Ibáñez, todo eso me mola de siempre, de que lo escuchaba mi familia en el coche, ¿sabes? En el coche ahí. En las casetes esas. Ya ves. Que metíamos. Casetes de gasolineras. Pero Silvio Rodríguez, yo creo que... De hecho, bueno, de hecho tienes una... Una versión. Una versión. Una versioncilla, sí. Yo me acuerdo que cuando la escuché yo pensé y digo, ay, va a ser la de la nieve. Y no. El disparo. Que ponemos un temilla que tengo aquí preparado y seguimos con la entrevista para que no sea aquí un interrogatorio. Sí, sí, a saco, Paco. Sí, a saco. Sí. Vale, pues voy a poner a un cantautor que ya pusimos aquí una vez. Y él quería estar en el tracklist del programa, que todo el mundo viera que él ha estado pinchado en Catado Paint. Y como soy un gañán y todavía no he subido el de se aquella la debemos, vez, sí. Se la debemos, y además porque mola, pues voy a poner al señor Aitor Nieve, de la cinta esta que te pillaste tú, ¿sí? Que voy a poner la canción número 6, que se llama Cowboys de la Cataluña Interior. a ver qué nos cuenta. Ahí va. Tanta donada que trots de terra, perquè ara sigui la teva pàtria, has oblidat d'on vens. Ja no ets ningú, ja no ets ningú, tan sols et sents representat per la seva imatge de somnis a tot color. Ets un cowboy de la Catalunya interior. Caces que gelats ja s'han escapat de la valla de seguretat, que a casa teva ningú hi entrarà si no et llepa el cul, si no et llepa el cul, tan sols et sents representat per un trompies d'orgull i honor. Ets un cowboy de la Catalunya interior. Pues ahí estaba el señor Aitor Nieve con su música cantautora. Sí, Aitor Nieves, Aitor Menta. Bueno, que por cierto, antes hemos estado ahí hablando entretenidamente de del nuevo hit de también un cantautor, que narices. ¿Qué opinas tú? Bueno, ¿qué opináis vosotros, por favor, de Lori en el Money. Blog? De Lori Money. Ah, sí, ¿te referías a Lori Money? Claro, claro que sí, claro que sí. Del nuevo tema que ha sacado. No, es que yo no sabía que había sacado un tema nuevo hasta que me lo ha comentado Víctor. Yo había escuchado el de Hola, ¿qué haces? Mercadona, ¿tú qué haces? Es una mierda. No sé qué, ¿tú qué haces? Es el de Santa Claus, que es el claro, antiguo, ese es el ¿no? hit, el ese es el claro, hit. Ese es lo mejor, es lo hit, pasa tío. Que ahora nos comenta Víctor que se ha vendido, ¿no? Sí, tío, hace? Parece un montadito, o sea, quiere dejar, puta vergüenza, quiere, hombre, quiere dejar el Tom Manta para pasarse a... Hombre, yo me lo pensaría, o sea, si me dieran gratis cervezas y tapas durante toda mi vida, ya, si les hacía una puta canción de mierda. Pero, joder, yo quiero que la busques, en serio, o sea, que pongas un cacho ahí, yo quiero ver qué dice que ni se le entiende. Es que el chaval ya, además, desde la del Santa Claus ya hace 3 años o así, ¿eh? ¿Tanto? Yo creo que no tanto, ¿eh? Que no. Podía haber improvisado sí. Yo mejor. Creo que llevará un año... ¿Qué va? Sí, no, pico. No, no, parecen cosas que... Pero luego la distancia... Hombre, sí, cuando luego algo tiene fama tarda... Es como la del colegio, ¿cuál era la del colegio no sé qué? ¿Santa Justa Clan? No, no, no, había unas chavales que salían en un colegio y decían... Los de especial también lo hacen bien, no sé qué, eran de andaluces. Ah, no sé, ni idea. Buah, eso luego te lo ponemos, es una mofa... Y que como era, la chica cantaba... en el colegio no sé qué, te lo pasará muy bien. Ya, no me acuerdo. Do, re, mi, fa, sol. Joder, ya, brutal. Ya luego te lo ponemos. Vale. Tengo aquí preparado ya 100 montaditos, lo pongo. Venga, a ver, dale, quiero escucharlo. Ajá. Hostia. Eso muy costa, ¿eh? Ajá. Hostia, esto es muy difícil, ¿eh? El vídeo también. Ya tú sabes que la cosa está mal. En 100 mortaritos los precios son guay. Hostia. Es un poco duro. Hostia. Me encanta de tortilla, lo comparto con la tía. A todo esto Lorimoni está sin camiseta y con unas cadenadas gordas de oro refregándose putre, ahí entre el y un como un abrigo de piel. ¿Qué dice? No sé, estaba como ligando con una piba. La hora de cenar, yo me pido serranito. Serranito. Hostia, no lo había entendido, tío. Yo porque ha señalado un jamón ahí, si no. Bueno, bueno, a tope. Que bueno, tienes sí, papel. Hostia, tío, pues bueno, yo qué sé. A ver, no vamos a... Un grande de la música que se nos va. Sí, la verdad, al lado oscuro. La verdad que yo desde... Mira, yo tenía mucha más fe en el otro colega. ¿Cómo se llamaba el otro, tío? Tito MC. Tito MC, ese sí que era grande, ese era muy grande, tío. Pero a mí me parecía más auténtico este. Sí, a mí también. Hostia, este era un, este sí que es un tipo de la calle. Que sí, ahora sí, ya no, es pero... de la calle total, pero es que el otro era... O sea, este chaval yo... El otro se le iba es la un pinza. Chaval normal, pero es que el otro era ridículo. Entonces, por eso yo tenía tantas expectativas en él. Y luego ya empezó a entrar en bucle con otro cabreos. Rapero tal, y sí, ya dejó de molar. Joder, y tan anuncio de 100 montaditos, ¿eh? Aparte que estaba rodado, tío, todo ahí, madre mía. A lo mejor le daban el kit de los papeles y... O le dan pasta de verdad, a muerte. No sé, ¿quién tío, sabe? Pero vamos. Bueno, pues nada, que... Después de este interludio musical en que nos van a dar dinero, esa cadena de comidas rápida... Que vamos a volver aquí a nuestro cúmulos y estratos. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué cúmulos y estratos? Aunque nosotros ya lo sabemos, pero para la gente que escucha. Para los miles de oyentes de Cathode Pain. Pues son dos tipos de nubes que ahora mismo no sé explicar. ¡Víctor! ¿Dónde está la camiseta? ¿La llevas puesta? No. Muy guapa la camiseta, pero... No sé, dos tipos de nubes. Una es algo así como que lleva nubes más cargadas, ¿no? Como sí, más oscuras, con más lluvia. Eso es. Y la otra es más disipadas, algo así. Sí, es no como sé, un contraste de... Claroscuros. Se puede comparar con los sentimientos o algo así. Eres lo peor, ¿eh? Te he preguntado, o sea, ¿no pensaste en tu casa que íbamos a hacer esta pregunta? No, pero yo más que por el significado de qué significa cúmulos y estratos, ¿por qué decidiste...? ¿Por qué elegiste ese nombre? Sí. ¿Tenías sobre todo, pregunta más importante, otros nombres para...? Pues no encontraba ninguno, no encontraba ninguno. Me molaba mazo de nombre espejismo, pero ya existía. Hostia, tío, no, ¿eh? Joder, pues a mí me mola mogollón. Lo has dicho y no sé por qué pensar le tiras a bater, tío. Joder, pero así, sí, sí, pero como en plan de conexiones. Video, no, como en plan de portada de esto de una rubia con cosas de metálicas. Espejismo. Como, sí, sí, de ese rollo pop cutre, tío. No, no, no, has hecho bien, o sea, me gusta mucho más. Cúmulos y estratos me parece más muy original ahí. Espejismo sí, sería a lo mejor más típico, ¿no? No sé, ya te a digo. A mí me molaba mogollón, pero tenía ya, existía el grupo... Sí, ¿no? Espejismo. De todos modos es difícil. Un grupo de música ambiental, así. Tendrías ya aquí un especial de comparaciones odiosas de espejismo cantautor versus espejismo... Ambiental music. Ambiental folklore music. Bueno, no, me mola al final ese y ya está. Sin más, y el nombre luego... Ya, joder, pero es difícil. Sí, ya, es muy difícil, sí, es muy elegir, difícil. Elegir algo además... Muy loco dándole vueltas a la movida. Fue un día viendo el tiempo, ¿no? No pensaste ese. Estás viendo a Mario Picasso y dijiste, este es mi nombre. Ya ves. ¿Y por qué no llamarte ahí como con tu nombre, como Silvio Rodríguez? Hostia, tío. No, no me mola nada. Ay, Víctor no sé qué. Víctor Núñez. Víctor Núñez. No, no, no, no, no, tío, no. No, no. Demasiado golatra eso. Luego dirían, ay, toca ñoño. Ay, ñoño. Qué tonta. ¿Qué planes hay? Sí, esto tira para adelante. Cúmulos y estratos. ¿Se va a grabar? Sí, eso es. Sí, sí, voy a grabar un disco. ¿Y cómo va a ser? En plan, porque bueno, en el directo que teníamos en Hortaleza tenías un chaval que te acompañaba en una canción con el saxo. El Baldi. ¿Va a haber más instrumentos? Y quiero que sí, pero... Por ahora solo tengo a Baldi y a otra coleguilla que toca también el piano. Ajá. Pero me molaría chelos, violines... Por aquí se abre la solicitud de chelistas. Sí. Por ahora estoy grabando los temas así para tenerlos yo, para que no sea humo, ¿sabes? Tenerlos grabados y, no sé, ir pensando las cosillas y lo grabaré. ¿Y que lo grabaré yo con...? Ahí va la pregunta, ¿vas a contratar a alguien para grabar? ¿O... A mí mismo, tío. Porque Víctor otra de sus y facetas... Y al Desfa, que me acompañará. Ah, no. Por las que le debes, ¿no? Claro. O sea, por las que te debe ahí. Bueno, no. Que porque es otra faceta de Víctor, es la de grabador de música andante. Sí. Que bueno, se hace lo que se puede, yo que sé. Que tiene además el proyecto tiene nombre. Sí, que La Fragua se llama. La Fragua Studio. Eso es. Y que cuéntanos un poco ahí de La Fragua, ¿qué cosas has grabado? Joder. Muchas. Pues tienes una... Ahí no te puedes quedar en blanco, que tienes una sarta de grupos para decir. Sí, la mitad de los grupos de Madrid. A unos que se llaman Fraga, un par de veces. Que, pues no sé. A los duelos. Ahora está, claro, lo último que he terminado, duelo. Fraga. Estamos mezclando Folia Trois. Un discazo nuevo. Ni qué más. Vamos a grabar también lo de Refugio. Vamos a grabar Refugio. Y no sé. Pero wow, experiencia por lo menos tienes. Claro, Regicidio también fue hace más o menos poco. Sí. No sé. A Decisión también. Sí, bueno, pero eso fue hace mazo ya, sí. Sí, sí ya. Pero, a Cromañón también. Cromañón. Tirón de Bolso. Sí, que sí. Tienes ahí. Tu buen repertorio. Tu buen listado. Y no solo de punk vive La Fragua, ¿no? También ha grabado otras cosas que no son punk. Sí, también. Sahara Saharaui. A la cuerda. Luego a un chaval también californiano. Pensaba que ibas a ir al vino tinto ese. Ah, hostia, qué grande. La de Cumbre de Grado, me la ha traído. ¡Oh! Bien, eso hay que ponerla. Tío, hay que por ponerla. Por favor. O sea, antes iba a hacer yo una coña con ese, pero. Ha traído esa canción. Si te la has traído. Sí, sí. ¿Tienes ahí el pendrive eso? Sí. Vale, pues pásamelo para ir ya colocando y todo eso. Vale. ¿Pero no decías que no tenías el enganche? El que no, tengo un pendrive. Ah, bien. Ah, guay, bien. Bien. Ostras, por favor, yo quiero que hables de eso, de Cumbre de Gredo en su momento. Pásaselo por ahí. Ah. ¿Y tú, a la hora de grabar, qué es lo que más te gusta grabar? ¿O te da un poco igual? ¿O tienes algún estilo que digas, esto siempre me hace más gracia grabarlo? Pues me mola todo, tío. Todo lo que... No sé, igual se me hace más fácil a la hora de mezclar un grupo así, pues... Más punk o más heavy o algo así. Pero me mola todo, tío. Y no sé, ¿preguntas tú o ponemos otro tema? Sí, yo pienso que primero quería poner un tema y luego ya, vale. Y luego ya haceré más preguntas. Unos temitas. ¿Algún tema en especial? Sí, pero es que si te lo digo en voz alta ya no tiene gracia. Pues vente para aquí y búscalo tú. Vale. Mientras voy a hacerte una pregunta, mientras voy al otro lado. Venga, a ver, corre. A ver, la pregunta es, aparte de cantautor, ¿qué otros rollos has hecho así musicales o haces a día de hoy? Para que la gente vea tu, ¿cómo se dice lo de ecléptico? Tu eclepticidad, que me acabo de inventar seguramente. Pues ahora mismo solo esto, porque lo demás está parado por ahora. Pero, no sé, pues así teníamos con Emil lo de Armisticio. Uh-huh. ¿Armisticio qué es el rollo? Así, era como thrash metal, tirando al punk, así. Sí. No sé, una movida ahí rápida. Buen ruidaco. Con Dani también y con Mari. Uh-huh. Y Abraxas, que es otro grupo así también. Heavy pues, hongo. Como, sí, cañero, pero digamos con partes luego más lentas y así. Pero que es con Diego y está... Tampoco está en España, así que... Pero bueno, volverá. Volverá. Y nada, y antiguamente lo de Sobredosis de Gazpacho, que era así... Que es cuando estuviste aquí entrevistado. Con el por Diego, primera vez. Sí, estuvo muy gracioso. Nada, pues eso era. Así también hay algún vídeo, no sé qué... ¿De ¿cómo? Sobredosis hay vídeo hoy? Sí, eso. En YouTube. ¿Ah, sí? Hay algunos. Hostia, sí. Eso no lo sabía yo. Qué guapo. Sí, pues venga, vamos allá. Vamos a ver el tema. Verde, pero no lo consiguen porque detrás de ese verde es todos esos parques, esos arbustos totalmente artificiales siga habiendo ese gris y esa muerte. Si antes lo digo, antes lo pones. Claro, ya lo tenía ya ahí todo pensado. Pero esto no sería del cierre, ¿no? Este... No, esto es Valladolid. Sí, sí. La casa se llama, el sitio, creo que se llama La Casa. El caserón ese que está sí. En medio del campo ahí. Eso es. Además, me parece curioso porque teníais una versión de Cárcava. Sí. Joder. No sabía yo. Igual que... Ay, que me caigo. Y se me había olvidado también el último grupo que nos hicimos, que se llamaba Necrópolis, que también se me había olvidado. Ah, qué bueno ese nombre, me gusta mucho. Sí, era como Greencore también así, o sea que... Jo, pues a mí Sobredosis siempre me recuerda un montón a Stop It Wack, te lo digo. Sí, muchísimo. No molaba, sí, en esa época muchísimo. No molaba. Joder, es que a ver, es verdad que bueno, pasó luego la mierda, pero a mí me parecía un grupo increíble. Bueno, a ver... ¿Qué puede ser? Que tú no estés, sí, no estás. Ya, yo llevo hablando así como todo el rato y más censurado. No, sí. No, es que he subido el rojo y es cierto que el rojo no estaba. Hostia. Ya está. Que sí, Johnny, que sí, has dicho lo de Cárcava y luego te lo siento. No, pasa nada. ¿Qué queríais poner por aquí? ¿No queréis poner nada? Ah, ¿no? Sí, Cumbre de Gredos. Ah, vale, pues háblanos un poco de Cumbre de Gredos, por favor, que eso es muy bueno. Es un chaval de Carabanchel que es cantautor y hace canciones. Y este se llama Cumbre de Gredos. Vale, lo tienes en... Me ha dicho, como la pongas, llamo y te dejo en ridículo. ¿En serio? Bueno, pues si quiere llamar, es el 91-142-6912. Brutal que hayas dicho eso, ¿eh? Ahora ya va a ser... Nos puede llamar en directo y le pasamos ahí a Víctor a ver qué le tiene que decir. ¿Y cómo se titula la canción? Ah, Cumbre de Gredos, la tengo claro. Aquí. ¿Porque él cómo se llamaba como cantautor? Panzalás. Se escribe Panzalasa, no sé, es como, no sé explicarte el nombre tampoco. No sabes explicar el tuyo como para explicar el de los demás. Pues nada, vamos allá con Cumbre de Gredos. Qué coñazo, ¿no? Debe estar. ¿Qué hacemos? Sí, qué sé, yo no tengo no tengo pasta, un eurillo que tengo por ahí. Yo que igual, yo que no tengo pasta. Espera, ¿cuánto cuestan los Cumbres? Un euro, ¿no? Cada uno. Este tú, pues mira, podemos irnos a... Pues mira, pillamos una de cumbre, ¿no? Y una de Coca-Cola. Si te encuentras aburrido un viernes al anochecer, estás con los colegas y no tenéis nada que hacer, os propongo un par de cosas que os sentarán muy bien. Iros al Parque del Calvo, os compras cumbre y a beber. Cumbre de dedos para un buen pedo, cumbre de dedos, no tengas miedo. Cumbre de dedos para un buen pedo, cumbre de dedos, trágalo entero. La noche está garantizada, mucha risa y diversión. Y si crees que falta algo, juegos conozco un montón. Está el de enfrentar el vaso, que se está bastante bien. Y el de la carta en la frente, y cómo no, el juego de tres. Uno, dos, cuatro, siete, ocho, diez, once. 3x8, 24. 3x8, 24. 3x8, 24. Cumbre de gredos para un buen pedo. Cumbre de gredos, no tengas miedo. Cumbre de gredos para un buen pedo. Cumbre de gredos, trágalo entero. Estáis hartos de garitos y de precios para llorar. Una buena alternativa es esta idea sin dudar. Y es que en el Parque del Calcos la poli de ti pasará. Allí todos son felices, un lugar con libertad. Cumbre de gredos para un buen pedo. Cumbre de gredos, no tengas miedo. Cumbre de gredos para un buen pedo. Cumbre de gredos, trágalo entero. Claro. Bebe, loco. Está tocado, ¿eh? Pero que no bebo, tío. Que lo dejamos al principio. A quien le toca, bebe. Pero... Sí, sí, ahora va a ser que dan straight edge, ¿no? Joder, me parece increíble este tema, ¿eh? El estribillo es... ¡Trágalo entero! No, pero el estribillo es súper pegadizo ahí. Estos pibes se tienen que dedicar a hacer música. Súbele la Zulanda, mañana. Que está subido. Hola. Ahora sí, claro. Cuando le das. Que... Pues no, en serio, eso. Me parece increíble este tema. Sí, bueno, gracias. Pero este chico no tiene nada más. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se grabó un montón y ya no ha vuelto a grabar nada ni a hacer nada. Tiene un CD ahora. Hostia, ¿sí? Yo quiero bajármelo, por favor. Luego nos no sé si está en internet, eso ya no lo sé. Oye, estamos esperando la llamada de tu colega para humillarte. Este, del que canta. 911426912. Llama. Las amenazas hay que cumplirlas. Así que... Dicen que los de Carabanchel siempre le cumplen las amenazas, a ver si es verdad. Que Víctor, anda, tócate otra antes de que los vecinos, sí, para que no sea muy tarde, empiecen a irse a dormir y nos, sí, echen del local. Venga. Y luego seguimos preguntando. No sé ni cuál. La que, hostia, quiera. Víctor, tócate la que se te rompió la cuerda. ¿La instrumental? Sí, es que esa me priva. Ah, mira. O bueno, como tú veas. Tócala entera, dame un buen pedo. No, bueno, yo qué sé, tócate la que otra. Sí, otra. Tócala, Sam. Ya, sí, sí, es verdad que es muy larga, pero yo qué sé, es que, joder, es muy bonita. No sé, ¿otra? La que tú quieras. Venga, que otra, quieras. Otra que tú quieras. Menos la de pájaro. Pájaro. Esa no, ¿no? Que esa ya la pusimos. Pues creo que esta, que se llama Esperando. Esperando el momento a decirte algo a la cara, me he mirado para adentro y no he encontrado nada. Esperando el momento pa' decirte algo a la cara. Yo me he mirado para adentro y no he encontrado nada. He estado observando el cielo. suelo. Me he tropezado en la calle, pero he retomado el vuelo. He caminado mirando al suelo y me resbala hacia el cielo. Y me he mirado los espejos y no encuentro mi reflejo. De mis sueños, que en tus ojos no son nada, que no son nada. Y yo pensando que dice, no, esta yo creo que es una que es así larguilla. Oh, pues a mí esta es la que más me gusta. Sí, a mí también es de las que más. Sí. ¿Por qué? Bueno, esta no sé, es preciosa. La gente me dice más otras, la del ¿sí? pájaro, sobre todo. A ver, pájaro es un temazo, pero esta, no sé, el rollo ahí, no sé. A toda mí esta la que más me gusta, de hecho. Tiene sí. unos ritmos ahí muy. Cuando la escuché, la instrumental es y esta. Me molan, sí. Es lo que te iba a preguntar, que ¿cuáles las que por el tus preferidas? Claro, por lo que digas o que el momento en el que le hayas escrito algo es la que más te. Pues las gusta dos que cantar. Me he tocado me molan mazo y otra que se llama Exilio me mola mazo. La de pájaro a mí me mola menos, ¿ves? Yo sí. qué sé, sí. No, que a mí también. Ah, ¿cómo? Sí, ¿no? Sí. Es sí. como tu Smack Light and Spirit. Es algo así. La que te conoce todo el mundo y vas a querer dejar de tocar. Pues algo por, así debe ser, no sé. ¿Por qué te dio hacer la cantada la poesía de Miguel Hernández? Ah, la de Miguel Hernández. No sé, me molaba y lo hice en 10 minutos. Así, ¿ah, te coges la letra de otro chaval y tú te la marcas. Un chavalín. Qué chaval, Miguel Hernández. Ya ves. Hay mucho para jugar allá al fútbol en el barrio, ¿no? Claro. Todas las tardes. Junto a Silvia ahí, ¿sabes? Una jumbre. Y nada, que joder, a mí se me ha hecho el programa ultra corto. ¿Qué hora es? Ya quedan 8 minutos de programa, ¿eh? Sí, sí. Poneros unos temazos ahí que tengáis pensados. No, yo, o sea, yo lo que haría sería alguna preguntilla más y terminar con algún tema de los que tienes tú aquí preparados. Así que te has traído buena mandanga. Vale. Decídete, piénsate cuál te apetece poner para terminar. Pues... es que no me acuerdo. Pues mira, te voy diciendo... ¿Ponemos lo de truculencia? ¿Una de venga, truculencia? Okay. Vale. ¿Puede ser la que se llama La Corta? La Corta o otra. O La Larga. Que se llama La No Sé Qué también. Última bala, no, La Vela. Eso es Foliatura. esto no, Lucidez, Esperando... El momento. Busca y captura. No, todo es duelo, truculencia, La Corta o otra que se llama La Vela. Creo. La Vela, es que la he dicho, pero no me has debido entender. Ah, pues vale. Una de las dos, una vale. de las dos, la que quieras. Vale, guay. Y eso, y que antes, por si no ha quedado así bien claro, que ahora tenías pensado grabar. Sí. Y más o menos, ¿para cuándo crees que puede estar? Aunque estas cosas nunca se saben. Pues ni idea, espero que para verano, tío. Para veranito ya tener sí. ahí... Para la gira, ¿no? Para finales de verano. No. No sé, me molaría ir a tocar por ahí, pero... Ya te días digo, sueltos. Soy más de grabar y estar tranquilamente, ¿no? Tampoco tocar no me mola. Que, por cierto, el día... Eso es lo que te iba a decir, próximos conciertos. El día 22, creo que es. Sí. En la Casa del Barrio, en Carabanchel Alto. ¡Ay, qué bueno! Con Paradoxus también. ¡Qué bueno! Y luego he visto, no sé qué, Jam Session o eso me lo... Y luego hay una Jam Session, creo. Ah, ajá. Mira. Qué creo. Bueno eso. Y bueno, y aunque todavía no está muy confirmado, pero vas a tocar con un cantautor noruego, seguramente. ¿Sí o qué? ¿No sabías? No sé. No sé. Que sí, ¿no hombre? Se dice. No, a ver. Sí, a sí. ver qué pasa. Y... Sí que me apetece tocar en el Coco. Claro, ver, joder. A ver cuándo, ¿sabes? Y, joder, te iba a hacer otra pregunta y se me ha pirado. Me cago en Dios. Ah, se me ha pirado. Bueno. ¿Tienes alguna? No. Joder, me cago en Dios. Que no pasa nada. Ya, pero molaba. O sea, me interesaba preguntárselo a mí. Bueno, también decir que tus amigos no tienen palabra, porque aquí todavía no ha llamado a nadie. Ni va a llamar. Vaya. Mucho cumbre de gredos, pero se acobarda fácilmente. Y nada, pues si eso, como las canciones de Truculencia son largas. Igual es larga. Para que no se corte y tal, pues nos vamos despidiendo y dejamos esa pregunta en el aire. Que bueno, que quedas invitado para otro programa más distendido, sin avasallamiento. Y buen trash o punk o lo que quieras traer. Así que nada, que gracias por venir. A vosotros. Y nada, nos despedimos con esto de Truculencia, que si mal no recuerdo, ¿no llegaste a grabar tú o sí? No. Lo grabó otra persona, pero tú lo... Sí, luego lo mezclamos otra vez. Sí, lo mezclasteis otra vez. Eso y, es. Y la verdad es que quedó muy guapo. Y estos cabrones, como siempre, otra grabación que se quedó en el tintero junto con Dispeine. Pero bueno, ahí van Truculencia y La Vela. Hasta la semana que viene. Adiós. Como una oferta de Cumbre de Gredos, hacemos un 2x1 con Truculencia. Ahí va otra canción cortita. Paro de nuevo,